multiverso. Las películas y series que se estrenarán son Ant-Man y la Avista, Quantumania, el 17 de febrero del 2023, Secret Invasion, primavera del 2023, Guardianes de la Galaxia 3, 5 de mayo del 2023, Echo, serie, verano del 2023, Loki, segunda temporada, serie, verano del 2023, The Marvels, 28 de julio del 2023, Blade, 3 de noviembre del 2023, Ironheart, serie, otoño del 2023, Agatha, Coin of Chaos, spin-off de WandaVision entre el 2023 y el 2024, Daredevil, Born Again, primavera del 2024, Capitán América, New Order, 3 de mayo del 2024, Thunderbolts, 26 de julio del 2024. La primera cinta de la fase 6 de Marvel sería la muy esperada película de los Cuatro Fantásticos, la cual se estrenará en la gran pantalla a partir del 8 de noviembre del 2024. Le seguirá bastante cerca Vengadores de Kang Dynasty si se cumplen los plazos, esta fecha para el 2 de mayo del 2025. Finalmente, Vengadores Secret Wars llegaría en noviembre del 2025, siendo esta última una de las más destacadas por las implicaciones que podría tener en el UCM. Tras el éxito de Robert Pattinson en The Batman y su aparición en las últimas promociones de DC como nuevo Batman del universo cinematográfico de DC, lo cierto es que la mayoría de los fans habían dado por cerrada la andadura de Ben Affleck como el famoso hombre murciélago. No obstante, todas las teorías acaban de saltar por los aires. Mientras sigue disfrutando de su luna de miel con su mujer Jennifer López, o Jennifer Affleck, hoy se han publicado varias fotos de Affleck que se han hecho virales en cuestiones de minutos, en las que aparecen Jason Momoa y el propio Ben Affleck juntos durante una jornada de trabajo en Aquaman 2, El Reino Perdido. Karol G ha sorprendido a sus fans compartiendo un nuevo video en Instagram para anunciar una noticia importante. Le ha dicho adiós a su pelo azul y ahora está totalmente fogosa, o sea que se ha dejado un nuevo color fuego, pelo rojo, un cambio que le acerca un poco más a Shakira, pero a la de sus comienzos, con el álbum Ciega Sordomuda. Karol ha mantenido esa información en secreto durante 2 semanas por algún motivo que no ha entrado a aclarar, aunque le costó mucho conseguirlo porque está encantada con el resultado final y se moría de ganas de enseñarlo en público. En realidad se trata algo más que un simple cambio de look, ya que refleja de una manera el inicio de una etapa diferente en su carrera musical. La cantante de reggaetón lleva tiempo queriendo teñirse el pelo, pero no se atrevía a hacerlo por miedo a decepcionar a sus fans. Creo que la gente de distintos países todavía quieren ver a la Karol de la era azul, explicó en una entrevista a John Hollywood, refiriéndose al público de sus conciertos. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! La mejor manera de comenzar el día, el Café Mañanero por Latino CPM. Vengo de la tierra, donde está la vida. Vengo de allá arriba, de la nieve eterna. Traigo la sonrisa de la primavera y una suave brisa con olor a selva, valles y colinas. Y hombre, vengo de la sierra, vengo contagiando el alma con un manto de armonía. Soy la fe, soy la alegría de un pueblo que canta, donde nació mi poesía. Una madrugada, donde nació mi poesía, una madrugada. Late el corazón y amanece el día, y en la serranía veo salir el sol con su resplandor. Ya es de mediodía, canta el ruiseñor en la tierra mía. Escuchen a esta hora el Café Mañanero, actualidad y entretenimiento, y es el espacio del emprendimiento, el que llega con Maide León. Maide, buenos días. Buenos días, Jorge, muy buenos días en este jueves, que normalmente en las redes sociales se conoce como jueves de TVT, para recordar viejos tiempos en todos los contextos. Ya en algún momento nos vas a dar algunas... algunos tips. Sí. ¿Cómo es eso de los TVT? ¿Cuáles son los ideales? En fin, porque a mí me cuesta un poco. El caso es que tenemos invitada en el día de hoy. Vamos a compartir un café con una emprendedora, una coaching, exactamente. ¿De quién se trata? Se trata de Carla Rodríguez. Ella es una mujer emprendedora que se ha ido por la línea del coaching personal y ejecutivo, ¿sí? Carla Rodríguez es emigrante venezolana. Hace varios años llegó aquí a España a aportarle a todas aquellas personas que quieran crecer personal y profesionalmente. Así que démosle la bienvenida. Carla, muy buenos días. Bienvenida a nuestro programa. Buenos días, Maide. Buenos días para toda tu audiencia. ¿Cómo están? Feliz jueves de TVT. Muchas gracias, Carla. Sí, me gusta que empecemos con esa energía. Carla, cuéntanos, por favor, ¿qué es una coaching de vida? Mira, una coach de vida es una persona que acompaña a otras o a un grupo de personas a un objetivo específico. Lo llamamos coaching de vida porque trabajamos el ser, a la persona primeramente, a lo que desea transformar y trabajar en su vida. Y el coaching ejecutivo es aquello que quiero hacer en mi emprendimiento o en mi organización. Pero es que no hay emprendimiento y no hay organización si no trabajamos a las personas. ¿Y cómo unimos estas dos partes, el coaching de vida y el ejecutivo? ¿Cómo hacemos un trabajo allí paralelo para poder crecer en estos dos ámbitos? Mira, es muy fácil. Lo que pasa es que a veces no lo vemos porque vamos desbocados en cumplir un objetivo y en el hacer. Hacer dinero, hacer clientes. Vamos a trabajar a la persona. Porque si tú estás bien, tu entrevista está bien, tu negocio está bien, tus productos también y todo lo que hagas está bien. Entonces, no puedes desprender el ser y a la persona en tener una buena energía, en entender que debes estar conectado con tus creencias, en entender que puedes ayudar a otras personas ayudándote a ti mismo también, y para luego hacer esa llamada de venta, hacer ese producto, hacer ese nuevo cliente. Entonces trabajamos primero el ser y luego el hacer. ¿Y cómo sería esa metodología para la audiencia que nos está escuchando en este momento y que quisiera abordar un poco más en profundidad esos temas? Fácil, es una metodología a través de unas sesiones online o presencial. Si estás en Valencia, España, y deseas hacerlo presencial, podemos coordinar una sesión presencial. Si no, es un proceso también online de 45 minutos donde la persona va a trabajar lo que ella desee. ¿Cómo es el proceso? Nos conectamos, esta persona viene con un tema en específico, hay temas, por ejemplo, del ser, desde el liderazgo, del miedo escénico, de cómo hablar en público, de cómo conectarme con lo que deseo, cómo las más frecuentes es quiero emprender y no sé qué hacer. Entonces ahí descubrimos a través de una sesión, a través de preguntas, a través de una conversación de confianza, ¿qué te gusta hacer? ¿En qué sí eres bueno? Y ahí ayudamos en el proceso de emprender. Estos procesos son muy importantes para nuestro crecimiento profesional, sea cual sea la ocupación o la carrera que hayas entablado para tu vida. He escuchado que este tema del coaching aborda varias temáticas como, por ejemplo, la vida familiar, la vida personal, el entorno social en el que usted se mueve, el entorno del trabajo, el entorno del vecindario. Allí en ese tema de entornos, ¿uno cómo escogería uno de ellos o cómo equilibraría mejor para poder tener ese crecimiento personal? O empezamos en tu práctica, en tu metodología, con un punto y ahí vamos desarrollando los demás. Así es. Al final yo no doy la pauta. Yo soy la persona que acompaña a esta emprendedora a qué deseas trabajar. Si a ella en este momento la temática está basada en mi entorno familiar y es lo que más le preocupa, lo trabajamos. El coach tiene la ventaja de vivir en una incertidumbre en una sesión de belleza. Una sesión de coaching, no controlamos lo que venga a decir el cliente o lo que vaya a trabajar el cliente. No, yo solo me siento a escuchar y a entender el por qué esta situación te está afectando en este momento. Y lo más bonito es que esta persona se conecta para trabajarlo porque desea cambiar algo. Cuando tú cambias, cambia el mundo y va a cambiar el entorno. Va a cambiar el entorno familiar, el entorno donde vives, el entorno de tu trabajo. Cambio yo y cambia el mundo, esa es mi premisa. No vas a hacer que cambie el vecino, no vas a hacer que cambie tu pareja, no vas a hacer que cambie tus hijos. No, cambia tú y eso es lo que vamos a trabajar en la sesión de coaching. Sesión de coaching. Carolina. Carla. Carla, el tema del coaching ha estado estrictamente aliado con el marketing. En este caso, hablando de la vida, ¿cómo se aplica? Sin que se pueda confundir de pronto con venta. A ver, te voy a explicar. muchas cosas vemos en redes sociales y en internet, y no todo lo que vemos en redes sociales en internet es bueno. Hay que ir de alguna manera clasificando lo que sí me sirve y no. El coaching es un proceso mediante el cual la persona va a trabajar algo en específico, lo que desees. Si tú hoy me dices, Carlos, yo quiero una sesión contigo porque quiero trabajar el incremento de mis ventas, lo vamos a trabajar a través de preguntas, a través de entender qué para ti es la venta, qué para ti, cuánto estás vendiendo ahorita y qué deseas vender, en qué punto estás y a dónde quieres llegar. Es un proceso que se aísla de la venta y del marketing, pero que no lo deja de trabajar en una sesión. ¿Sí me explico? Sí, muy bien, sí, muy interesante. Es muy complicado, y perdona que te interrumpa, es muy complicado y complejo, porque las personas pueden confundir que es que estoy haciendo coaching para venderme como coach y que venga la gente a mí. Dejar de ser un coach de redes sociales, sin quitarle el merecimiento a la red social, es que vivas el proceso y trabajes lo que desees. No somos unos psicólogos, un coach no es un psicólogo. Un coach es una persona que te acompaña a descubrir y a potenciar todo lo que tienes dentro, que a veces por creencias limitantes, por miedo, por el que dirán, no lo exploto, no lo digo y me quedo reprimido ahí y no cumplo mis deseos de la vida o de mi negocio. Qué bueno que lo hayas aclarado, Carol, porque quizás de pronto lo que ha venido ocurriendo es que hay mucho intrusismo, gente que se aprovecha y dice, yo soy coach de esto, o hago coaching, en fin. Y la otra pregunta, ya en esta línea, me veo en el compromiso de preguntarte cómo identificar a un coach profesional, cómo sabemos que estamos ante algo de calidad. Qué buena pregunta, y esa me encanta porque yo todavía me sigo preparando para dar lo mejor de mí en cada sesión. Un coach de calidad es una persona que saca el mejor potencial de ti, que hace que una sesión o un proceso de coaching tú salgas con las mejores herramientas planteadas por ti y que tú sientas que has avanzado en cada proceso. Un coach no es aquel que dice, fui excelente en la sesión, me fue excelente, y capaz tu cliente se vaya triste porque dice, no encontré lo que vine a buscar. La persona, el coach, va a entender que la persona más importante en la sesión es el cliente, esa persona que está recibiendo la sesión, que se va contenta, satisfecha y que ha cumplido los objetivos. Muy bien, Carla, por favor, describe cuáles son tus canales de comunicación, tus redes sociales, dónde te encontramos y tienes un evento próximamente, ¿dónde es? Sí. Mira, esto es un evento online. Yo como coach trabajo con dos asociaciones. La primera es Nosotras Valencia, una asociación de valencianas enfocadas en trabajar con emprendedoras y emprendedoras conectadas, que aunque tiene una sede en Chile, yo estoy como embajadora en Valencia. Y hoy inicia Reto Alma, que es el Reto Alma, un reto gratuito para todas las mujeres emprendedoras y las que deseen emprender, para llevarlas y acompañarlas en ese proceso del emprendimiento a través del coaching y la mentoría. Así que en mis redes sociales, arroba Carla, Carla con C de Canarias, underscore o rayita, piso, como le quieran decir a ese guioncito, consultora, en las historias ya he colocado el link de inscripción. Esto comienza hoy a las 17 horas España, es gratuito, son 3 días de mucho, mucho amor, de mucha conexión, de mucho conocimiento, para que decidas en qué emprender o mejorar tu emprendimiento. Ya saben, Carla-consultora, desde hoy a las 17 horas en Valencia, va a aportarles a ustedes un evento gratuito para su crecimiento personal y profesional. Carla, muchas gracias por aceptar esta invitación y te esperamos en próximos programas. A ustedes por el espacio, un abrazo y feliz jueves. El apartado del emprendimiento aquí en el Café Mañanero. Hoy con una coach de vida, ¿no? Así se llama. Así se llama, una coach de vida y de la parte profesional, ejecutiva. Una coach de vida y ejecutiva. Fantástico. El Café Mañanero. En breve estará con nosotros Evelyn Lambert, que nos trae noticias del mundo del espectáculo. Gracias, Maide León. Maide, tus redes sociales para que te sigan también. Claro que sí, Jorge. Síganme, por favor, por pro-emprendimiento en Instagram. Allí van a encontrar consejos y tips muy prácticos para que puedan implementarlo en su estrategia digital para redes sociales en cualquier tipo de emprendimiento. Ah, también. Así es, allí les dejo unos consejos muy prácticos, gratuitos, para que ustedes los aprovechen y por ahí hablamos y doy algún tipo de consultoría y asesoría para poderlos apoyar a todos los emprendedores de esta hermosa comunidad. Fantástico, Maide. Maide León con el emprendimiento en el Café Mañanero. Llega el personaje del día con Carlo Angulo. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Es Anton Saika, un fino herrero ucraniano quien transformó su negocio tras la invasión y ahora es el proveedor clave de la resistencia en contra de Vladimir Putin, planeando así abrir un negocio cuando Rusia comenzó la guerra. De fabricar muebles caros pasó a transformar viejos automóviles en pertrechos de defensa. Esa es la historia de Anton Saika, quien apenas había podido reconocer una pistola de Beretta a una bazooka, un herrero ucraniano que encontró una forma de contribuir al esfuerzo de la resistencia, creando y fabricando barreras antitanques al fin de proteger a los batallones voluntarios en la zona de Sumy, una ciudad ubicada en el noreste de Ucrania. Saika, de 32 años, es el propietario de un pequeño y exitoso negocio de venta de muebles de metal europeos adinerados y ahora fabrica este tipo de elementos protectores y los entrega sin costo a la unidad de defensa territorial que lucha contra la invasión rusa. Se ha hecho un personaje completamente conocido y viral luego de que su taller de Sumy, a 25 kilómetros de la frontera con Rusia, se convirtiese así en uno de los principales para poder crear resistencia en contra del gobierno de Vladimir Putin en la invasión que ya está cumpliendo casi 4 meses desde su inicio. Gracias, Carlo Angulo, con el personaje del día en el Café Mañanero. Y ya viene por aquí Evelyn Lamberen, como todos los días, cargada de noticias del mundo del espectáculo. El Café Mañanero, con interesantes segmentos de entretenimiento. Ya está con nosotros Evelyn Lambert. Evelyn, buenos días. Buenos días. Hoy estoy muy feliz, Jorge, te confieso. Sí. Por las noticias de hoy estoy contenta. Sobre todo por la primera noticia que hoy vamos a compartir. Bueno, primeramente agradecer. Comparte a las noticias y comparte la felicidad. Claro, una felicidad para todos los fans de Betty la Fea, la novela colombiana que la verdad ha trascendido fronteras y que incluso en su momento obtuvo un récord Guinness por ser la novela con más adaptaciones en la historia. ¿Cuál es la noticia? Betty la Fea y Don Armando se podrían divorciar en el nuevo reto de revivir la historia colombiana 20 años después. Esa es una información proporcionada por un periodista colombiano. Y se habla de una importante plataforma de streaming, que lo más probable es que sería Amazon Prime, no Netflix, porque de pronto hay muchos que ya estaban especulando que sería la plataforma Netflix la que llevaría a Betty la Fea en esta tercera parte. Y bueno, recordemos que esta telenovela, la verdad es que cautivó los corazones de millones de personas, los amantes de los melodramas de Betty la Fea, porque ya la novela vimos los fans una segunda parte con muchos menos capítulos que la original, que tenía más de 150 capítulos, la segunda parte que llevó por nombre Ecomoda y que lamentablemente no tuvo esa audiencia que se esperaba. Al menos a nivel internacional, porque me comenta por ahí un pajarito que en Colombia sí, Ecomoda tuvo una muy buena audiencia. Y se está hablando acerca de esta tercera parte. Recordemos que Betty la Fea ha sido transmitida en 180 países, se dobló a 25 idiomas y lo más importante, tal y como te comenté, tuvo al menos 28 adaptaciones contadas hasta el año 2010, cuando se logró el distinguido reconocimiento del récord de Guinness. ¿De qué trataría la tercera parte? Todo el mundo se está preguntando, a ver, ¿qué nos contaría una tercera parte de Betty la Fea? De acuerdo con lo expuesto por el periodista colombiano, quien en su país es conocido como la Biblia de la televisión, la trama relataría la vida de la hija que tuvieron Armando Mendoza y Beatriz Pinzón, obviamente los personajes principales. Es muy importante señalar que la intención de que regresen los actores principales puede ser el factor final de que se realice o no la continuación de Ecomoda. Y esta sería una historia que también se centraría en la pequeña hija de ambos, que tendría en la tercera parte ya 20 años de edad. A pesar de que por más de un año el programa se mantuvo en el top 10 de los programas más vistos de Netflix, no solamente de México, sino de muchos, México y Colombia, sino de muchos países de América Latina, parece que el monstruo del streaming no le llegó al precio que solicitaban los productores de esta novela. Y por ende se habla del gran regreso de Betty la Fea en Amazon Prime. Una buena noticia, mi estimado Jorge, sí, para hombre, quienes para... somos fanáticos. Por eso estoy contenta, yo soy fan de Betty la Fea. Bien, bien. No, simplemente te quería responder por qué la segunda parte de Betty la Fea no tuvo éxito. Argumentan algunos porque ya en la segunda parte Betty no era fea. Ya era guapa. Sí. Entonces, tenía el mismo impacto. No era la misma Betty. Ya. Bueno, los fans yo creo que esperan que se reivindique, ¿no?, la esencia de Betty la Fea en esta tercera parte. Yo creo que están mostrando una historia real porque se hablaría de un posible divorcio de los personajes principales y no de ese cuento de hadas que muchas veces nos cuentan las telenovelas. Entonces, muy bien, esperamos a Betty la Fea tercera parte. La segunda noticia tiene que ver con Demi Lovato, una ex estrella Disney que en su momento compartió como ex estrella Disney con Britney Spears, Christina Aguilera, Justin Timberlake. A ver, pongamos en contexto esta historia. Demi Lovato en el año 2021 publica en sus redes sociales de que a partir de ese momento ella usaría el pronombre ella. Bueno, en una reciente entrevista que tuvo Demi Lovato en un podcast que lleva por nombre Spout y que pueden ustedes buscarlo en Spotify, ahora anuncian de que no solamente en ese momento se sentía como una persona no binaria o con género fluido, sino que ahora ella quiere que todas las personas se refieran a ella con un nuevo pronombre, y el nuevo pronombre es ella. Y dijo lo siguiente en este podcast: para mí, que soy una persona fluida, sentí especialmente el año pasado que mi energía estaba equilibrada en mi energía masculina y femenina. Cuando me enfrenté a la opción de entrar al baño, a un baño que, lógicamente, a dos baños que decían hombres y mujeres, no sentí que hubiese un baño para mí. Pues ahora Demi anuncia de que el nuevo pronombre con el que quiere que se con el que se identifica es el pronombre ella. Y lo anunció a través de sus plataformas sociales en un video que realizó en Instagram, una plataforma donde tiene millones de seguidores, y dijo lo siguiente: me enorgullece informarles que me identifico hoy como ella y que a partir de como ella y que a partir de ahora pues a ver cómo queda. Como ella, como ella, como él o como él. Ahora se identifica como ella. Y en su momento, a través de sus plataformas, ella pidió que se identificara como ella. Vale. Hasta cierto punto, un poco confuso. Recordemos que el tema del lenguaje inclusivo es algo nuevo. A lo que muchas personas están apenas acostumbrando. Lo que llaman lenguaje inclusivo. Eso en realidad no existe. Ya. Yeah. Sí, no existe, pero a ver, es la nueva tendencia que muchas personas, sobre todo la comunidad LGBTIQ, pues sí, está apostando porque se empiece a usar el lenguaje inclusivo, y grandes estrellas, como es el caso de Demi Lovato, ya lo están incorporando. Y bueno, la ex estrella de Disney pidió a todos que ahora nos refiramos a ella con el pronombre ella, precisamente. La tercera noticia tiene que ver con Shakira. Al parecer lanza una contundente indirecta a Piqué. A ver, el tema de Shakira y Piqué, Jorge, es de nunca acabar. Lamentablemente estaremos escuchando muchísimo acerca de esta relación que esperamos no resulte en una ruptura y en turbulenta, debido a que ambos comparten lógicamente la custodia de sus hijos Sasha y Milán. Luego de que confirmaron, recordemos, su separación, la cantante y el futbolista, a comienzos de julio, días después de su separación o del anuncio de su separación, Gerard Piqué hizo algo bastante interesante a través de las plataformas sociales. Recordemos que los medios, los seguidores, siguen lo que cada uno publica, obviamente, después de anunciar su ruptura amorosa. ¿Qué hizo Gerard Piqué en su momento? Le dio like a un tuit en el que indicaban que Shakira, con el Waka Waka, había hecho mucho más que él con el fútbol. Había hecho con el Waka Waka Shakira mucho más por el fútbol que él como deportista. Él le da like a este tweet. Después recordemos que Shakira empieza a tener auge con canciones como Te Felicito junto a Rauw Alejandro, y la gente incluso empezó a especular diciendo, y son especulaciones que lógicamente la gente ha hecho, los medios de comunicación han hecho, que Te Felicito es una indirecta a Gerard Piqué. Y ahorita la última noticia que los fans están obviamente destacando en redes sociales es la foto que Shakira ha realizado junto a sus dos hijos en el estadio de los Dodgers de Los Ángeles. Y en la foto, Shakira publica lo siguiente: gracias a los Dodgers por hacernos sentir a mí y a mis hijos como en casa. ¿Por qué los fans creen que esta es una indirecta? Recordemos que... Sí, pero es una especulación un poco... Se ve que hay gente que está esperando algún pretexto para decir algo. Nada, ella fue invitada al estadio de Los Ángeles, está en Estados Unidos, y como pasan miles de personajes, miles de famosos por allí, tienen como norma. Aquí tuvimos la oportunidad en Latino Deportes de entrevistar al vicepresidente de los Dodgers cuando vino aquí a Valencia. Claro. Y hablaba de esa estrategia de marketing, de comunicación, de atraer personajes del mundo de la música e incluso de otras disciplinas deportivas. Entonces sabemos que allí no hay nada. Recordemos para especular. Pero bueno, pues desde si es el mundo de la farándula está esperando alguna cosa, bien. Que está en una situación bastante complicada porque se habla de una custodia y que los niños están acá muy bien en España y que en Estados Unidos, pues veremos al final del día cómo termina esta historia. Si es que Shakira va a vivir con sus hijos y establecer su residencia en Estados Unidos, o si va a ser en España. Entonces de pronto la gente dice, Shakira lo que está diciendo es que en Estados Unidos se siente bien con esa foto en el estadio de los Dodgers de Los Ángeles. Muy bien, gracias Evelyn. Las noticias del mundo del espectáculo aquí en el Café Mañanero. Es el momento de una breve pausa y de vuelta estaremos con la información deportiva. Boss Hog, el mejor sitio para compartir en familia, un lugar acogedor. Ven a disfrutar la especialidad de la casa, cerdo asado, el increíble pulled pork de Benidorm. Lo puedes degustar con arepa, patacón en rollo o en hamburguesa. Además, otra variedad de platos como la deliciosa picada especial para dos personas, arepa con chicharrón, arepa con chorizo colombiano, pollo asado, costillas barbecue y muchas ricuras más. Los fines de semana, menú especial, la gran bandeja paisa paisa y otros menús. Preparamos y celebramos toda clase de fiestas. Boss Hog los espera con la amabilidad y simpatía que nos caracteriza. Info 654-287-9. Rico pan ecuatoriano y panadería española. Preparamos tu tarta para todo compromiso social. Contamos con los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas, pan de miga, el galo plaza, cara sucia y los ricos bizcochos de Cayambe. Dirección: calle Marqués de Montortal 39 y Pedro Cabanes, sector de Torrefiel. Teléfonos 962-11-80-14 y el móvil 689-95-2574. Masa y migas, el sabroso pan ecuatoriano. ¿Aún no has probado el sabor de María Mentira? esperamos con la mejor carne a la parrilla o al carbón, bandeja paisa, chuleta bayuna y muchos platos típicos de Colombia. Además, menú diario, hamburguesas y jugos tropicales. Comedor amplio y terraza, abierto de martes a domingo. Domicilios 647-217-384, Manuel Candela 36, Valencia. María Mentira Parrillada, la cocina que fascina de verdad. Se vuelve. Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la avenida del Sí. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. Papi, como que ya hace hambre, ¿no crees? Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia. Leighton Producciones y DJ Adrián presentan en concierto a los más grandes de la salsa. Qué milagro verte aquí. Los hermanos LeBron. Yo le digo a mi gente que están gozando. Sábado 3 de septiembre, Sala Canal Pinedo, Camino Viejo del Saler, número 7. Puntos de venta, Restaurante Vigente Colombia Food, Pub La Gozadera, Centro de Estética Dulce Armonía, Restaurante Colombiano El Antojo, La Imperial de Quindío, Pub Caprizón y Bar Restaurante Pantojarse. Más información y reserva, 677-248-362, 665-212-366. Organiza DJ Adrián. Latinos RTV. Música sin fronteras. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Saludos, bienvenidos a Latino Deportes. Aquí está la actualidad deportiva que empieza con el ciclismo. Continuaremos con el repaso del mercado de fichajes, los últimos movimientos y ya también la preparación del partido de la Supercopa por parte del Real Madrid. Así avanza el deporte en esta temporada de vacaciones, si es que se puede decir de vacaciones, ¿no? Porque notamos que no descansa definitivamente el deporte. ¿Y para qué descansar si hay un público que precisamente está ávido de entretenimiento? Empezamos, John Valencia, por ahí está también Adolfo Jiménez del Río con todo lo que tiene que ver con la Vuelta a Burgos. También se está corriendo la Vuelta a Polonia, a propósito, con buenos resultados para los representantes de Colombia, líderes en ambas vueltas, ¿no? En Burgos y en Polonia. Y todos tenemos, lógicamente, la mirada puesta en la próxima edición de la Vuelta a España, que recordemos, arranca el día 19 de agosto e irá hasta el día 11 de septiembre, recuperando ya el calendario normal. Todo esto tras 2 años de pandemia. John Valencia, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días a todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. Pues le comento que tenemos invitada especial en esta sección deportiva, una invitada que además tiene una conexión muy especial con Colombia, y se trata de la periodista Nieves Moya, quien le damos la bienvenida. Nieves, muy buenos días y bienvenida a esta conexión con el Café Mañanero. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Pues Nieve, muy contento de poder establecer esta conexión contigo, entendiendo y sabiendo que particularmente soy uno de tus seguidores en un programa que tiene mucha acogida en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, que se llama Ciclismo en Grande, y que vienen desde hace mucho tiempo haciendo seguimiento a todos los ciclistas latinoamericanos y colombianos. Así es, efectivamente. Pues muchísimas gracias por seguirnos y bueno, por acompañarnos, porque para nosotros es muy importante. Pero bueno, sí, ahí estamos, trabajando un poquito en una segunda opción, pero siempre con el ciclismo, siempre enganchada al ciclismo, a los corredores latinos, a los no latinos, en fin, a todos ellos. Nieves, la verdad es que sencillamente le queremos expresar nuestra admiración, esa que comprueba en cada transmisión a través de las redes sociales. Debo decirle que Nieves, una entre muchos, ya que comparte, sí, un grupo de expertos además en el ciclismo, no solamente de Colombia, sino de América Latina. Tengo entendido que en la edición anterior fue que me acerqué por ahí a saludarla cuando pasaba por aquí por... No recuerdo ya dónde fue que me la encontré, Nieves. Nieves, vamos a lo estrictamente deportivo. ¿Cómo está viendo la pretemporada? ¿Cómo está viendo los ciclistas colombianos que estarán participando en la Vuelta a España, donde habrá mucha expectativa en torno a Nairo Quintana, que por primera vez viene con su equipo Arkea? Vamos a ver qué puede hacer Rigoberto Urán si finalmente viene. Todavía no se conocen las nóminas definitivamente de los equipos. Y bueno, todo el mundo está a la expectativa si finalmente estará Egan Bernal, cosa que vemos muy complicada, ¿no? Complicadísima. Yo creo que complicada no, complicadísima. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con él precisamente porque se estaba divulgando que iba a ir a la Vuelta a Burgos, que iba a la Vuelta a España, y dijimos, qué extraño, en tanto que el equipo Ineos, que tiene por costumbre mandar muchos comunicados, pues este corredor, el otro corredor, no mandaba nada. Entonces, directamente, sin más, nos pusimos al habla con él y nos dijo, no, es mi equipo quien tiene que decirme si debo de ir a la Vuelta a Burgos o si debo de ir a la Vuelta a España. Momentáneamente yo estoy en Colombia y no tengo ninguna perspectiva de ir a la Vuelta a España. Y entonces ahí ya se acabó todo, o sea, no había otra opción. Y en cuanto al resto de corredores colombianos, a mí me ha alegrado muchísimo la noticia de que Nairo Quintana iba a estar en la Vuelta Ciclista a España. Pues ¿por qué? Nairo Quintana es un luchador, es un trabajador, nos da espectáculo. En fin, a mí es un corredor que me gusta mucho verlo trabajar. Y luego hay una serie de corredores que estamos ahí todos esperando así, puestecitos, a ver qué va a pasar. ¿Van a venir? No van a venir, porque como estos son preinscripciones y a veces no te puedes guiar por circunstancias, pues porque hay una enfermedad, hay una caída, como sucedió ayer en Burgos, cosas de este tipo, pues ahí estamos todos expectantes a ver cuál va a ser la nómina general de la Vuelta Ciclista a España, que para mi opinión va a ser fantástica. Fantástica. Pinta muy bien lo de Higuita, ¿no? Oh, pinta de maravilla. Yo lo he visto hoy en un vídeo y ayer me decían, ¡ay, la rodilla de Higuita! Porque ayer nosotros tuvimos transmisión doble. Por un lado estábamos juntos haciendo un grupo Tour de Polonia y un grupo Vuelta a Burgos, ¿no? ¡Ay, la rodilla de Higuita! ¡Ay, la rodilla de Higuita! Pues yo lo he visto hoy bailando su merengue. Y viendo que no tenían, bueno, que tiene su rodilla, un golpe bastante grande, la tiene ahí toda bien, bien cubierta, pero él se movía y digo, mira, Higuita fenomenal, a ver, yo creo que hoy tiene que poner toda la carne en el asador porque realmente es una contrarreloj y es una contrarreloj que pica para arriba, con lo cual a él le viene fenomenal, así es que vamos a ver. Permítame decirle que, por ejemplo, lo que tiene que ver con Sergio Higuita, su principal referencia quizás puede ser el triunfo, el éxito alcanzado en esta vuelta a Cataluña. Y a partir de allí me puse a indagar y a investigar y he descubierto un video de un mano a mano de Higuita con Pogacar en el momento en que Pogacar todavía no era campeón del Tour. Y vaya mano a mano. No sé si ha tenido usted posibilidad de ver ese video, pero yo en ese momento dije, si Higuita en este mano a mano con Pogacar, los dos, los únicos que lograron desprenderse del grupo que en ese momento estaban en una de las vueltas, en una de las carreras de Estados Unidos, Pogacar ya sabemos lo que es, por lo que ha demostrado, pero entonces nos faltaría quizás conocer el potencial de Sergio Higuita. Bueno, yo creo que Sergio Higuita está demostrando día a día su potencial, ¿eh? Pero un potencial importantísimo, porque además, entre otras cosas, mire, hay que tener en cuenta que todos sabemos cómo son los alemanes, todos, y el equipo Bora es alemán, y aquellos son tan cuadriculados y tan perfectos en la mayoría de cosas, que yo creo que a Sergio Higuita ellos le cogieron y dijeron, este hombre puede ser, ya no un Pogacar, puede ser un grandísimo corredor, con lo cual este hombre para nosotros. Y de hecho, estamos viendo las actuaciones de Higuita, que para mi opinión va un poquito frenado, es decir, que no le han dejado, venga, ala, y luego 4 días ya no valgo para nada. No, le están llevando como le deben de llevar. Y yo la actuación de Guita en cualquier parte la veo muy importante, aparte de muy interesante. Está siendo una temporada fantástica por lo de la Vuelta a Cataluña, igualmente por ahora el Tour de Polonia. ¿Qué tiene Guita como para que los alemanes se digan que es un corredor fantástico o para que estemos hablando de un corredor con mucho potencial? Y la otra pregunta, Nieves, que le quería hacer es si el cambio del Education FedEx le ha beneficiado al pasar al Bora. Yo voy por la última pregunta. Yo creo que sí. Yo creo que sé que le ha beneficiado, pues porque, a ver, el Education es un equipo americano, es totalmente diferente, no tiene nada que ver con Bora, y como he dicho anteriormente, Bora es el clásico equipo de aquellos de hay que hacer esto y hay que hacer esto, hemos preparado esto, tenemos el plan B y el plan C, por si falla el plan A. Vamos a suponer que el plan A, bueno, que lo hemos visto en el Giro de Italia, vamos a suponer que el plan A es Higuita, pero resulta que por la circunstancia que sea no llega, pero tenemos el plan B, que el plan B es exactamente igual para poder avanzar de la misma manera que Higuita. Y el plan C lo mismo. ¿Qué sucedió en el Giro de Italia? En el Giro de Italia con Haile, ahí estaba clarísimo. El Bora hizo una actuación magnífica, magnífica. ¿Y cómo dejó a Carapaz? Ahí lo vimos todos. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque es un equipo que lo tiene todo marcado, cuadriculado y visto al milímetro. Y es una cosa muy curiosa, porque yo siempre, no es que les critique, pero vamos, tengo ahí la crítica con respecto, por ejemplo, al equipo Ineos. El equipo Ineos dice, llevamos 3 líderes. Sí, bueno, pero tendrá usted que definir cuál es el líder para hacer, no sé, la Vuelta a España, y que después de ese líder tiene usted a este otro y a este otro. No, los 3. Sin embargo, Bora no. Bora te dice, Higuita es el líder principal, el segundo es el otro y el tercero es el otro. Y así es como vamos a afrontar, no sé, la Vuelta a España, el Giro, lo que sea. ¿Y qué está pasando? Pues ahí están los resultados. Tanto, Nieve, que John aquí me estaba diciendo, el Bora le tiene la medida tomada a Ineos. A Nieves. qué va. No. Pero, además es muy curioso porque mucha gente me pregunta, ¿y tu corredor favorito? ¿Y tu equipo favorito? En serio, yo soy periodista. No, tengo, me parece muy interesante. Lo tengo, pero no lo digo, evidentemente. No, ¿sabes qué pasa? Que, a ver, yo soy, siento decirlo así, pero es que soy muy perfeccionista. Y soy un poco pesada, un poco perfeccionista en todo esto. Y a mí me gusta la perfección en casi todo. Entonces resulta que yo veo a ese equipo que va tan bien, que va tan funcionando, que lo llevan todo al milímetro. Y dices, tiene que tener éxito por narices. Y si encima detrás tienes a un Sergio Higuita, que hay que reconocer que entrena, que se cuida, que está donde debe de estar, que lee la carrera. ¿Cómo lee la carrera ese muchacho? O sea, a mí me parece que en realidad tiene que estar llamado a cosas mayores con el equipo Bora. Ay, perdón, y que tengo otro favorito, ¿eh? Sí. Tengo otro favorito que actualmente está ahí funcionando, que no le pierdo de vista a Santiago Buitrago. Sí, es verdad. Además que este es el primer, digamos que haber ganado esta primera etapa de Burgos con la entidad de los corredores que tenía a su lado, es algo que hay que tener mucho en cuenta y de valorar, ¿verdad? Hombre, yo creo que sí. De todas las maneras, él a su lado tenía, por ejemplo, a un Mikel Landa, que es el capo principal, en Burgos me refiero, del equipo Bahrein. ¿Qué está pasando con Landa? Si es que no terminamos de arrancar, no terminamos de funcionar. Detrás tienes a un Santiago Buitrago, que está trabajando, que está funcionando, que lo ponen y responde, que lo ponen y habla, entonces resulta que bueno, pues tienes que estar pendiente de ese corredor porque sabes que es el que te va a solucionar precisamente todo. Además, perdónenme, pero Bahrein ha estado este tiempo de atrás un poquito desdibujado Pues porque lo que sucede con todas estas cosas, hay gente que habla, habla, habla, pero no confirma. Entonces, lo que le ha pasado con los registros que le han estado haciendo y todo esto, la verdad que no le ha beneficiado mucho a nivel particular, mental, etcétera. El Bahrein estaba ahí que no sabía por dónde iba a ir. Decía, pero ¿yo por qué? ¿Y qué he hecho yo? Y que, en fin, estaban bastante fastidiados. Nieves, ¿ve usted en Buitrago e Higuita el relevo generacional de Rigobert Urán, Nairo Quintana? A ver, yo veo más corredores, Santiago Umba, por ejemplo, que veo que es un corredor que también tiene muy buena proyección, que también puede ser un gran relevo. Pero fíjese que yo a Nairo Quintana todavía no le relevaría, ni muchísimo menos, porque Nairo Quintana se cuida tanto y está tan al tanto de su trabajo que está dando unas prestaciones ahora quizá mejor que las anteriores. Es lo que yo veo. Pero en cuanto a Rigoberto Urán, pues mire, ¿sabe qué le digo? Que a mí me encanta. Me encantan los corredores como Rigoberto Urán, que él te habla, que él te cuenta, que él te dice, que encima responde. No es de la misma manera que Nairo Quintana, pero todavía responde. Y yo creo que estos muchachos que están ahora emergiendo, pues están trabajando fenomenal, de modo que en un momento dado ellos están ahí. A propósito, si no son el relevo generacional, les van empujando. A propósito de Nairo Quintana, Nieves, bueno, el equipo Arkea Samsi ha dado un salto al pasar de categoría, ¿no? Pero nos seguimos preguntando, ¿será que Nairo puede lograr algo con el Arkea? A ver, yo sé que Nairo Quintana ha tenido ofertas de equipos World Tour ya en el World Tour, interesantes, importantes. Pero él no quiere cambiarse, él quiere seguir en Arkea. De hecho, yo tengo más o menos la confirmación de que va a seguir en Arkea y que Arkea va a subir al World Tour y evidentemente van a reforzar el equipo, porque es que no hay otra, lo tienen que reforzar, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece que a Nairo le gusta más quedarse en un equipo donde él sabe que va a ser el capo, que va a ser el que no maneje el equipo, pero sí que él pida sus cosas y las tenga ahí. En un equipo mucho más grande, mucho más World Tour, más importante, quizá Nairo Quintana no estaría en la misma situación. Y además, aparte de todo eso, Nairo Quintana, él a partir de ahora, aparte de seguir con su trayectoria, va a estar atento a los jóvenes, y eso es importantísimo. Un corredor como Nairo Quintana, que esté pendiente de los jóvenes que van a llegar a la Arkea, pues a mí me parece que es bastante importante. Una cosa, Nieves, con toda la experiencia que tiene usted en el conocimiento del ciclismo, ¿cree que Nairo pueda hacer una buena vuelta habiendo corrido el Tour de Francia básicamente un mes antes? Bueno, eso es una incógnita, la verdad. Eso sí que es una incógnita. Pero repito lo que he dicho anteriormente. Nairo Quintana es muy, muy voluntarioso. Es un corredor que cuando se encuentra bien hace unas actuaciones estupendas. O sea que yo creo que nos va a dar alegrías en la Vuelta a España a Nairo Quintana. Ya para concluir el tema de Nairo Quintana, me gustaría preguntarle por la nairomanía. Porque es que a mí me llama la atención. Yo he visto en muchas vueltas como Nairo Quintana es posible que no gane, incluso que ni asome entre los 30 primeros, yo qué sé. Y cuando llega Nairo, pues se va una nube de aficionados y de periodistas detrás de Nairo Quintana y es posible que el ganador pase un poco desapercibido. ¿Qué explica, qué tiene Nairo para despertar tanta admiración, gane o pierda? Bueno, Nairo es un hombre que se da a la gente y eso a la gente le gusta. Es un corredor que nunca te dice un no. Siempre te sonríe, una foto, un lo que sea. Él habla contigo, él te dice. Le voy a contar una anécdota rápida de Nairo Quintana. Yo he estado durante 18 años jefe de prensa de la Volta Ciclista a Cataluña. Entonces, bueno, la Volta la ganó Nairo Quintana. ¿Quiere creerse que tuvimos que hacer un dispositivo especial de los Mossos de Escuadra para poderle llevar del podium a la sala de prensa, que eran 400 metros, porque no podía andar, era imposible. La gente le quería tanto, le quería tocar, le quería abrazar de tal manera que tuvimos que hacer esa solución porque no había forma de poderle dejar que avanzase. No le dejaban, ¿por qué? Por lo que he dicho antes. Nairo, hay que reconocer que fuera parte del aspecto, que a lo mejor el de serio tal, que va todo lo contrario. Toca al niño, aquel que se le acerca, aquella señora le hace la foto, el otro recoge. O sea, es un corredor que... Esto es lo que quiere el público. El público quiere estar cerca del corredor. Y claro, esto Nairo Quintana pues lo maneja muy bien y así tiene la nairomanía. Y no me extraña. Qué bien, qué bien. Entonces, la Vuelta a España gana con la presencia de Nairo Quintana. Hombre, sí. La vuelta de Nairo Quintana, mejor dicho. Sí, además de verdad, nunca mejor dicho. Hombre, yo creo que sí. De todas las maneras, parece ser, por lo que se está viendo, que va a ser una vuelta de líderes, de líderes, pero importantes. Entonces, bueno, yo creo que además la Vuelta de Nairo lo vamos a poder observar, Lo vamos a poder observar. Y Nairo es Nairo en todos los sitios, en lógicamente, todos los lados. Sí, se nos quedan muchos temas para tratar, Nieves, el tema de Miguel Ángel, Superman López, con el paso de Movistar, el retorno, mejor dicho, al Astana, luego de todos estos líos, no sé hasta qué punto pueden afectar al corredor. Y luego también le quería preguntar, porque me lo están preguntando aquí los aficionados, sobre Richard Carapaz. ¿Cómo ve usted a Richard Carapaz con esa intención de ganar la Vuelta a España? ¿Será que Ineos lo va a traer finalmente a la Vuelta? Dicen que sí. Ellos, Ineos particularmente, han dicho que Richard Carapaz sería su líder en la Vuelta. Vamos a ver si es verdad, le apoyan, porque la historia es que el equipo al completo le apoya a ese corredor para poder ganar la Vuelta a España. Si el equipo no le apoya, como ya anteriormente he dicho, que llevas tres líderes, están desdibujados, no sabes quién tira para adelante o no sabes quién tira para atrás, pues entonces un poco difícil. Pero vamos, ellos dicen que sí, que le van a apoyar, que van a estar en todo momento con él. Yo tengo mi opinión, Yo creo que le pueden apoyar muy bien a Richard Carapaz, que se puede encontrar muy bien Richard. A mí me dio una sensación hace dos días en Polonia, que se quedó en la rampa esa. Uy, eso no me gustó, pero bueno, todo puede ser que tú tengas un mal día, ¿no? Pero yo creo que Richard Carapaz, ganar la Vuelta a España para él sería muy importante, pero atención, se marcha del equipo, En ese caso... ¿Y cómo ve usted ese cambio? Es que... ¿Es para bien? ¿Retrocede Richard Carapaz? ¿Quiere que le diga una cosa? Una sola. Sí. Poderoso señor es don dinero. Poderoso señor es don dinero. ¿Y cómo ve al Movistar? Uy, madre mía. Pues mal, las cosas como son. Muy mal. Yo es que veo que ellos tendrían que haber estado muchísimo más atentos al tema de los puntos, porque los puntos ellos lo saben perfectamente, que cada tres años suben, bajan, suben, y hay equipos con corredores pues que están haciendo unos trabajos extraordinarios, pero resulta que es que a Movistar no se le da. Cogieron a Sosa, cogieron al otro muchacho asturiano que era clasicómano 100%, iba a ganar todo. ¿Que es posible que nos tengamos en Movistar que estar pendientes o tan solo aguantando llevando las victorias de un corredor de 42 años como es Alejandro Valverde? Porque no hay otro que le haya funcionado. Es increíble, sí, el referente del Movistar sigue siendo Valverde, ¿no? Y claro, no sé hasta cuándo Valverde se retira este año. Va a estar Valverde, ¿no? Siempre se dice que esta será la última vuelta, en fin. Y no sé si es que él ve la necesidad de continuar, porque, claro, no hay un relevo en el Movistar. Pero entonces, ¿usted no ve bien a Henry Mas? A ver, yo a Henry Mas le veo un buen corredor, pero Henry Mas ha dado un bajón muy importante con respecto a sus prestaciones. Y en este momento lo hemos podido ver en el Tour de Francia. Está un poco tocado Henry Mas. Exacto. Desde aquella caída. Es que no ha dado, porque después de la caída, ha tenido tres caídas seguidas, Dauphiné, no recuerdo ahora, pero tres, eran tres caídas. Entonces, ahora mismo tienen una persona en el equipo que es muy importante, que es el que maneja todo, pues yo creo que le tendrían ya que haber ayudado a que este corredor venza el miedo ese que tiene en las bajadas, que es normal, porque es lógico, y que además en rimas suba, y que se mueva muchísimo mejor de lo que ha estado hasta ahora en este momento, porque todas las ruedas de prensa en este tour de Movistar han sido única y exclusivamente de en rimas. Uh-huh. Y a propósito, no hay más. Y a propósito de otro corredor español que ya usted nos ha mencionado al comienzo, Landa, mirando, es decir, siempre tenemos expectativas con Landa, pero yo me atrevería a pronosticar que quizás en la Vuelta a España, dentro de su equipo, estaría viendo mejor incluso a este chico Buitrago, teniendo en cuenta que Landa es el capo del equipo. Sí, yo también estoy de acuerdo en eso. Además, inclusive Landa ha tenido anteriormente sus problemas personales y eso le ha llevado a un bajón de rendimiento, pero un bajón muy importante. Entonces, bueno, yo este año que estamos, desde el inicio de temporada empecé a ver a un Landa diferente. Y bueno, tuve ocasión de tratar y ver el tema y hablar con él y demás. Y bueno, parecía que la cosa funcionaba mejor y que estaba más ágil, se movía mejor, tenía unas prestaciones muchísimo mejores, pero de golpe y porrazo hemos visto otra vez el mismo Landa de antes. Nada, totalmente plano. ¿Cómo ve el relevo? Sí, puede ir a la vuelta, puede ir a la vuelta, pero ¿en qué condiciones? Porque si estamos viendo en la Vuelta a Burgos, que es la antesala de la Vuelta a España, a un Buitrago en las condiciones que le vemos, y a Landa, como ayer, por ejemplo, que estuvo todo el rato a cola de pelotón. Bueno, ojalá y se recupere Landa, igualmente más lo necesita el ciclismo español, un referente internacional en esta disciplina deportiva. A propósito, ¿cómo ve el relevo generacional? Ahí estamos viendo a Carlitos Rodríguez, Ayuso, esta gente que viene. ¿Cree usted que ahí tenemos la posibilidad de volver a ver esos triunfos? ¿Por qué no? Del mismo Valverde, ya no se diga de un Miguel Indurain, pero ¿cómo ve usted a la nueva generación del ciclismo español? Que se echa de menos. Hombre, yo veo una nueva generación, una savia nueva, muy, muy buena, muy, muy buena. Lo que pasa que hay que tener en cuenta que son corredores muy jóvenes, algunos tienen hasta 19 años. Entonces son muy jóvenes, hay que llevarles con mucha cautela, de modo que no se rompan en cuestión de varios años. Eso es lo que hay que hacer. Y lo que sí que es muy doloroso es que en España solo haya un equipo World Tour, uno. Entonces los equipos Pro Team, como puede ser Caja Rural o puede ser Care Pharma, no pueden meter más corredores. Y son corredores que se tendrían que foguear primero en estos equipos, que van absolutamente a todos los sitios, absolutamente a todos los sitios, y ahí verían la forma donde se van realizando como corredores y a partir de ahí subir a los diferentes equipos. Pero claro, en España, ya digo, tan solo tenemos a Movistar, y entonces se tienen que marchar al extranjero, pero savia nueva hay. A ver, y hay una savia nueva muy buena. Otro tema, bueno, como periodista y más, teniendo en cuenta que usted trabaja con una importante agencia de prensa, Nieves, ¿cómo se empiezan a preparar para, creo que va a ser un hecho a nivel periodístico importante, ese regreso o esa vuelta de Egan Bernal en el momento en que lo decidan, si va a correr una clásica o donde sea que pueda aparecer? Él nos dijo que correría las clásicas italianas de otoño. Uh-huh. Entonces yo creo que va a haber muchísimo periodista que quiera ver en qué situación se encuentra Egan Bernal, y ahí es donde lo vamos a ver. Y hombre, el despliegue tiene que ser interesante, como mínimo importante, porque es un corredor muy importante. Ha sido un corredor desde el inicio top en Latinoamérica, y entonces, pues bueno, hay que ver en qué situación viene Egan Bernal, porque tenemos que tener en cuenta que ha tenido un accidente bastante grave, bastante importante, y tiene que recuperarse. Y ya a mí me ha parecido la opción de no venir a la Vuelta, sino salir en las clásicas de Italia otoñales, me ha parecido fenomenal, porque así se recupera de verdad, y no es de, bueno, no, yo ya estoy corriendo la Vuelta a España, pero dentro de 4 o 10 etapas me voy a tener que retirar porque me duele aquí, me duele allí. Pues me parece su opción fenomenal. Y en cuanto al periodismo, pues estamos todos con las uñas así. A ver cuándo viene Bernal, a ver cuándo viene Bernal. Pero Nieves, entonces, está descartado con lo que usted me está diciendo, que Bernal para la Vuelta. Sí. Él mismo ha sido el que lo ha dicho, ¿eh? Él mismo, nosotros hablamos con él y nos dijo, no, yo no voy a la... Bueno, yo primeramente hablé con la organización de la Vuelta a Burgos y me dijo, no, Bernal no viene. Bueno, pero yo hablé con él y hablé con el equipo y me dijeron, no, Bernal en la Vuelta a Burgos imposible. ¿Y la Vuelta a España? No. Él se va ahora a su tierra, él se va a casa a recuperar y vendrá en las clásicas de otoño en Italia. Esto es el equipo el que lo ha dicho. Y él, después de que hablamos con el equipo, se lo comentamos y dijo, sí, es cierto. Pues Nieves, a propósito de Bernal, tengo entendido que un directivo de Ineos dijo ahora en el Tour de que Egan Bernal estaría al nivel de Pogacar y Vingegaard, es decir, al nivel de los grandes, de los más grandes del ciclismo a nivel internacional actualmente. ¿Ve usted a Egan Bernal en ese nivel? Bueno, yo a Egan Bernal le he visto en un nivel fantástico anteriormente. Ahora hay que ver cuando vuelva en qué situación se encuentra. Esto es lo que hay que ver. ¿Cómo se encuentra Egan Bernal una vez que empieza a rodar con el pelotón nacional o internacional? Eso es lo que hay que ver con Egan Bernal. Y a partir de ahí, ver si puede seguir con la trayectoria que tenía, que para mi opinión entiendo que sí. Entiendo que sí. El nivel de Pogacar, mire, fíjese, le voy a decir una cosa. El nivel de Pogacar, yo ya vengo diciendo, eres tremenda. Pogacar tiene sus agujeritos, tiene sus ranuritas, y solamente tienen que meter el dedito por esa ranurita, aislarlo, y se acaba la hegemonía de Pogacar. Y me dice, qué bruta, qué barbaridad, ¿cómo dices eso? Tour de Francia, ahí lo han visto. Jonas Vingegaard, Jumbo Visma, es otro de los equipos top que ha cogido y ha dicho, a ver. Llevaban desde enero viendo los vídeos de Pogacar para ver dónde tenía, como yo digo, las ranuritas. Y ahí ha estado. Bueno, pues Egan Bernal tiene que medirse con esos corredores tan top que en este momento pues tienen mucho más rodaje que tiene Egan Bernal, puesto que él ha estado no parado, pero sí en una situación diferente. Fantástico. De todas maneras, Nieves, permítame decirle una cosa. A día de hoy, con la tecnología, básicamente se tiene casi toda la información, ¿no? De el rendimiento, de las prestaciones de cada jugador, sí. Con todos los aparatos electrónicos que se puede medir esto y teniendo en cuenta que los equipos se han armado hasta de matemáticos para poder calcular todo. Ahora, lo que el aspecto diferencial, en mi opinión, es la mente. Que a esos aspectos físicos de condiciones, si le agregamos un estado mental óptimo, es diferente. Entonces, como usted nos decía, que había que esperar en qué condiciones regresa Egan Bernal, y los técnicos, los directivos de Ineos, sí que estarán viendo, haciendo esas comparativas electrónicas, analizando a Pogacar, analizando a Vingegaard, y analizando a Egan Bernal en este proceso de entrenamiento y de recuperación que tiene, quizás lo dirán por allí, pero falta ver cómo regrese Egan Bernal en el estado mental. Exacto, esa es la historia, a ver cómo regresa en el estado mental. Esto del estado mental ya lo hemos hablado nosotros también en muchas ocasiones en ciclismo en grande, porque como tu cabeza no funcione bien, tus piernas tampoco, ¿eh? O sea, no sirve tener unas piernas divinas y maravillosas, pero en cuanto empiezas a dar pedales, si no te funciona la mente, pues ahí vas un poquito cuesta arriba, no cuesta abajo. Nieves, sí. Muchas gracias. Ya sabes que esto del ciclismo es una adicción, somos insaciables y podríamos pasar perfectamente horas y horas hablando aquí del maravilloso mundo del ciclismo. Extiéndale un saludo a todo el equipo de ciclismo en grande, a Rubencho, igualmente a los demás, a todos. Y bueno, pues a usted mil gracias por habernos acompañado aquí en Latino Deportes del Café Mañanero. Es un espacio radial. Invitándola a que sigamos porque, porque nos quedamos sigamos, ahí con la miel en los labios. No puede trabajar hoy. No, digo, el otro día. A su disposición, que no hay ningún problema. Cuando ustedes tengan gusto, me llaman y hacemos una charla de estas. Y bueno, pues ya está. No hay ningún problema. Iñaki, a Chemo que es de la tierra mía por allá, en fin, a todo el equipo de ciclismo en grande y a usted particularmente, mil gracias. Y bueno, aquí estaremos atentos para seguir hablando del ciclismo. Invitar a nuestros oyentes que le sigan en estas redes sociales. Yo les agradezco muchísimo la invitación, por supuesto, y bueno, ya digo, a su entera disposición para lo que ustedes necesiten, aquí estamos. Muy bien, Nieves Moya, periodista de larga tradición en el mundo deportivo y especializada en ciclismo, ¿verdad? Recuérdenos, por favor, ¿cuál es la agencia en la que trabaja? Yo trabajo para la agencia France Press. Uh-huh. Muy bien, Nieves. Y por eso está tan enterada de primera mano de todo lo que pasa Y la experiencia que tiene. Y la experiencia, Nieves, ¿verdad? ¿Cuántos años cubriendo ciclismo, Nieves? ¿O en el mundo del ciclismo? Unos cuantos llevo. Unos más de 30. Más de 30, imagínese. Bueno, sí. Pues experiencia es lo que hay. Por eso da gusto escucharla cada vez que se pronuncia sobre un corredor, sobre un equipo, sobre una carrera. En fin, yo la verdad es que la sigo en sus transmisiones. En esta nueva era de las comunicaciones del ciclismo a través de las redes sociales. Esto es algo nuevo. Sí. Todo nuevo. Bueno, hasta nuevo para mí, cuidado, porque tú de ser una periodista pura y dura, de escribir, como yo digo, de juntar letras, pues resulta que de repente me he encontrado, pues eso. Además, es que me da mucha vergüenza, porque yo soy muy, muy vergonzosa y muchas veces digo, ¿me van a estar viendo? Y claro, el productor me dice, pues claro que te van a ver. Eso nos pasa a muchos. Y yo le soplo al productor y me dice, no me digas nada, que sabes que te van a ver. Y me da una vergüenza, pero bueno, es lo que toca. Y no pocos, sino muchos, muchísimos, y a diario, ¿no? Nieve, impresionante. Sí, además yo estoy muy agradecida al público latino, al latino en general, pues porque si tú no eres profeta en tu tierra, como ha sucedido conmigo, en Latinoamérica, es que los llevo a todos, que es que no sé qué hacer con ellos, porque me han demostrado tantísimo cariño, tantísimo apoyo, que bueno, que hay veces que si estoy un poco más seria, pues porque a lo mejor estoy haciendo algo, me están escribiendo a ver qué me pasa. O sea, es que esto es impagable, eso es impagable. Nieves, pero perdón, ¿cómo es eso de que no ha sido profeta en su tierra? No, qué va. Una mujer en el ciclismo entre hombres y tal ha sido complicado, para mi opinión, para mí ha sido complicado. Ahora ya no, ahora hay más mujeres y ya se mueven de otra manera, ya es diferente, ¿no? Pero no, ¿qué va? Pues porque por eso, por ser mujer, entonces en la época que yo empecé no había ninguna. Y claro, era muy complicado. Entonces tú no puedes ser profeta en tu tierra. Tú sí que... Yo he estado en Italia del orden de veintitantos años o más, ¿no? Y allí en Italia yo era una maravilla. O sea, me atendían como si fuera uno de ellos y trabajaba con ellos como si fuera una más. Sin embargo, en España pues siempre he tenido muchas limitaciones. Pero bueno, todo se va solucionando, todo se va avanzando. Y con el tiempo y cuando te haces viejita, ya mucho más. Todo el cariño y la admiración, Nieves, de parte de nosotros, en representación de la comunidad latinoamericana, también aquí en España y también al otro lado del Atlántico, como no puede ser de otra manera. Un fuerte abrazo. Gracias igualmente. Recording stop. Continuamos aquí en Latino Deportes. Momento para una pequeña pausa. Ya regresamos con Adolfo Jiménez del Río. Latino CFM. Se feme. Para tu cante, para